en enero. Manuel. Sí, mi amor, ¿cómo estás? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasó, Bombón? Desde la última vez que estuvimos juntos me he sentido muy mal, me duele la cabeza, siento náuseas y creo que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo crees? Y acuérdate que la última vez que pasó eso, que estuvimos juntos, usamos protección. Además, no puede ser mío porque ya tiene mucho tiempo que no nos vemos. Y yo no quiero hijos. Un hijo es una responsabilidad. Y yo estoy estudiando y ahora que me fui de vacaciones, conocí a otra persona. Yo no quiero hijos. Es tu problema. ¿Para qué no te cuidas? Manuel, Manuel, espera. No cuelgues. Necesito hablar contigo. No tengo a quién ir. Hija, ¿qué es lo que te pasa? Nada, tía. No me pasa nada. ¿Cómo no? Si estás desesperada. Además, yo lo escuché todo. Ay, tía, es que nunca me había pasado. Manuel y yo siempre nos hemos cuidado y no sé de dónde pasó, pero creo que estoy embarazada y Manuel no se quiere hacer cargo. Esto lo tienes que hablar con tus padres. Intenta hablar con ellos y díselo para que se resuelva todo. No, tía, porque mis papás no me van a escuchar y lo mejor sería abortar. No vayas a cometer alguna tontería, hija. Piénsalo bien, habla con tus padres y no vayas a hacer lo que estás diciendo. Yo sola puedo. Luego nos vemos. Adiós. Te tomo de sorpresa, pues no lo esperaba. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no. No digas no. Dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no. No digas. más no. ¿Qué tal? Estamos en una nueva emisión de su programa Ovejas Negras en Línea. Si nos estás escuchando de alguna otra parte del universo, saludos a todos los que son astronautas y los que no son astronautas también, muchos saludos. Como ya se habrán dado cuenta, supongo, el programa del día de hoy trata o quiere tratar acerca de los embarazos no deseados, que son cosas muy comunes el día de hoy. Hay muchas personas que se embarazan sin querer, queriendo, y pues les pasan muchas cosas indeseadas. Pero tenemos una nueva conductora, aunque no lo crean, Ovejas Negras ya tiene nueva conductora y es chica de verdad. No tenemos ya que estar imitando voces ni nada. La voy a dejar para que se presente, va a dar sus teléfonos, sus medidas y no sé qué cosas más. Hola, sí, me da mucho gusto saludarte. Yo soy Zuleili. También mi segundo nombre es Adriana, pero me gusta más que me digan Adriana. Hola Andy y Arturo, me da mucho gusto estar con ustedes, es un placer que me hayan invitado, espero que a ustedes también les guste y aquí estoy. Así es, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, a donde quiera que nos estén escuchando, a cualquier parte del país. Nosotros transmitimos desde México, desde el puerto de Veracruz. Saludos para todos aquellos que nos escuchan en Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, parte de Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente, también nos escuchan en Puerto Rico. Pobre. Puerto Pobre también. También tenemos saludos para partes de Europa que nos escuchan 2.000 que 3.000 personas más o menos, no son muchas. Tenemos un saludo para todos ellos y un programa muy muy interesante para ti que nos estás escuchando. Como ya lo dijo Andy, el tema que queremos tratar hoy es embarazos no deseados. ¿Cómo no embarazarte? Ayudarte a no embarrar tu vida. Queremos que te la pases bien con nosotros, que te diviertas y nos puedes mandar tus dudas, comentarios y sugerencias a ovejasnegrasradio@hotmail.com. Seguimos en nuestro programa y estamos comentando algo acerca de los embarazos no deseados. Como posiblemente ya te has de haber dado cuenta, tuvimos un sketch al inicio donde puras personalidades de último nivel, de última cifra, estuvieron en películas como Día de la Independencia y otras películas similares. Trabajaron en compañía con nosotros. De hecho, lo dirigió, ¿cómo se llama? ¿El de Star Wars? No sé cómo se llama el de Star Wars, pero estuvo asociado con otro. Fue el señor que hizo la película Titanic, Steven Spielberg. George Lucas. George Lucas fue el asesorado de Steven Spielberg. El que decía, conecta el micrófono y todo eso. Estuvo con nosotros el señor Spielberg. Acaba de salir, ahorita, acaba de salir en su helicóptero que estaba estacionado aquí arriba del techo. Pero muchísimas gracias a todo el elenco que nos acompañó. Casi tumba el tinaco de la casa, pero estuvieron con nosotros. Y tenemos un programa, estamos intentando cambiar Ovejas Negras para que te guste más. Tus comentarios y tus dudas, mándalas. Si nos quieres mentar todas esas cosas, no mandes nada, quédatelos, ¿no es cierto? Y tenemos algo más, tenemos una canción que ya vamos a mandar, la segunda canción del día. La anterior fue No Digas No, de René González. Le quiero mandar un saludo a nuestra amiga Marga López, que también nos ayudó en el drama. No se crean, a nuestra amiga, la que estuvo con nosotros. Dorita, que la queremos mucho. Así es. Vamos para adelante con el programa. Vamos a continuar. A ver, ¿quién nos quiere decir qué tenemos en música? Tenemos muchísimos géneros, que es hip hop, pop, reggaetón. También tú desde donde nos estás escuchando puedes solicitar la canción que más te gusta. Vamos para adelante, Andy, ¿con quién? Redimido. Y esto va a ser Redimido y vamos para adelante. Regresamos. Espero que les guste. Es Redimido, ¿eh? En el equipo invencible. Demostrándole al mundo que somos cabeza y no cola. ¿Quién va a ser por ver mi interrogante? Porque me ven detrás y voy delante. Vamos a ver quién es tan ignorante. Porque me ven detrás y voy delante. Responda a mi interrogante, porque muchos ven detrás al que va adelante. Porque será que al escucharme me quieren ignorante, porque creo en un Dios poderoso gigante. Que yo voy detrás, eso es lo que tú te crees. Lo que pasa es que tú ves el mundo al revés. Pero el jefe que controla el mundo

si van a tener relaciones es mejor cuidarse, porque muchas chicas al estar en esa desesperación buscan puertas falsas, como el aborto, incluso se han llegado a suicidar, y la verdad es que no le deseamos eso a ninguna de ustedes. Lo mejor es que cuídense o no, palito. Tit, tit, tit. Mucho ojo. Y cuéntaselo con más confianza le tengas. Por ahí dicen que Zuli que comenzó con esa idea, su relación de demás cosas. Pero felicidades, saludos a tu marido, Zuli, a tu esposa. Sí, le mando un beso por si algún día nos llega a escuchar, ¿verdad? Ya que él es bien presumido, pero bueno, seguimos aquí en Ovejas Negras. Y estábamos comentando, a muchas personas les pasa que la primera calentura, la primera idea de relación sexual que quieren tener es una idea de experimentar, de conocer, de hacerlo lo más rápido que se pueda con quien caiga, bueno, muy muy lentamente, con quien caiga y con quien sea, la mayoría de las veces con el novio. Pero muchas veces los novios que tienen cuando son jóvenes no tienen la idea de casarse con ustedes, la verdad. Incluso creo que después de muchos años seguimos con la misma idea de no casarnos. Muchas veces nos gusta pedir la prueba del amor y demás cosas, pero por lo general no cumplimos. Bueno, Arturo dice que él sí le cumplió. ¿Y tú ya pediste la prueba del amor? No, jamás he hecho cosas similares, ni las pienso hacer. No, chica, la verdad es que sí, o sea, ¿qué consejo podríamos darles más que si lo están haciendo hay que cuidarse, porque luego por eso hay muchos niños en la calle, niños golpeados, maltratados, porque como dicen por ahí, ¿no? Un hijo no deseado, pero en realidad un niño no tiene la culpa. Quien la tiene es la persona porque anda de caliente. No es cierto de caliente, sino que, pues, algunos se... Ajá, el boiler. No, algunos se enamoran, pero tengan mucho cuidado con quién lo van a hacer, porque hay personas que no, luego lo... solo lo hacen por un rato de placer y la verdad es que no está bien. ¿Has escuchado o han escuchado el refrán de chicle y pega? Ah, sí, ¿cómo? ¿Por qué crees que está aquí Andy? No es cierto, Andy no está aquí por chicle y pega. Yo conozco un caso muy verídico, muy real, de la amiga de una amiga que una noche ocasional con una persona que no era su novio, alguien X, que no lo conocía, una noche de antro se fueron y pum, pan atrás, ya quedó la cosa. Entonces, la amiga quedó embarazada y no sabía su mamá. ¿No era tu novia? No era mi novia. ¿Quisieras que fuera? Pero... la verdad, no. Yo no tengo planes ahorita de hijos, de bodas y de hijos, no. Te comento, la amiga quedó embarazada, no sabía su mamá, no sabía su papá, no sabía ni su hermano, más que mi amiga. Entonces, ella de primera instancia le dijo, ¿sabes qué? Voy a abortar, no quiero el niño. El papá del bebé es casado, tiene sus hijos aparte, no creo que quiera el mío. Y así fue, le dijo, oye, ¿sabes qué? No, yo tengo los míos, por eso tú con el tuyo, si lo quieres tener, este problema, si no también. Esta amiga estaba tan desesperada que llegó a dos conclusiones, o me suicido o lo aborto. Pero, ¿qué pasa cuando deciden tener a ese hijo, pero que ese hijo no tiene papá? ¿O que ese hijo termina sin mamá? Por el plano termina en casa de los abuelos, sin papá, sin mamá. Lo más común es que los niños terminen en la casa de los abuelos. Eso es lo más triste de todo. Pregunten a veces, ya de más grandes, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Y que los abuelos a veces no sepan decirle. Esos son casos muy, muy tristes realmente. Muchas veces pasa que el chamaquito, por ser un hijo no deseado, termina siendo golpeado, maltratado por su mamá o de plano hasta odiado muchas veces. Pero es que hay veces que en lo que... lo más común, que la mamá suena y le dice al niño, es que yo no te quiero, es que tú eres un hijo no deseado. Y se han dado casos muy grandes que yo he llegado a escuchar de viva voz de personas que les dicen, es que yo no te quiero. Zuli, ¿por qué estás llorando? Porque en serio que a veces sí te encuentras con cada caso que, aunque no sea tu familiar o alguien así, te duele. Y la verdad es que no, el niño no tiene la culpa. Si tú hiciste las cosas, seas hombre o seas mujer, o sea, afronta las cosas, no desperdicies la vida de alguien, porque ese ser humano que se forma en tu vientre, parte de ti, tu sangre, no merece golpes, insultos. Ponte los pantalones o los calzones como mujer y afronta cada una de las cosas con tus papás, con toda la sociedad porque tienden a juzgarnos. Así échale es. Ganas. Vamos a unos breves comerciales y ya regresamos. No te aburras, estamos contigo. Ovejas negras. Eres muy sexy, de ojos hermosos y de cuerpo demencial. Aquí no te estamos buscando. Ovejas Negras recluta, la chica Ovejas Negras. Si tienes facilidad de palabra, mucho humor y sobre todo, ¿te gusta trabajar? Ovejas Negras te llama. ¡Ya volvemos! Y seguimos con ustedes, amigos, en la fecha del día de la hora. Y estamos en entrevista exclusiva con el doctor Sabio Hondo. Él es de origen ruso, asiático, polaco. Doctor Sabio Hondo, buenas tardes. Profesor Sabio Hondo, buenas tardes. Díganos, ¿qué tema nos trae el día de hoy? El tema que tenemos el día de hoy fue una carta que nos llegó a nuestro correo electrónico de una chica en no sé qué país, Monterrey. Y es una pregunta acerca de las faldas. De las faldas. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron acerca de las faldas? La pregunta de las faldas es, ¿por qué tengo que usar falda si no me gusta? Entonces, eso quiero decir que puede estar bien cómoda con pantalón, pero hay personas que lo obligan a utilizar falda aunque no le gusten. En muchas iglesias se extiende la costumbre de decir que las faldas les tienen que llevar porque los pantalones son malos, son del diablo o cosas por el estilo. ¿Usted qué respuesta le daría a este chico? Mi respuesta es, no te pongas nada. No, doctor Sabio, no, tiene que dar una respuesta más concreta. Una respuesta buena es que todas las personas son buenas en su interior y que Dios conoce todas estas cosas. Dios sabe que tú lo amas en tu corazón, pero también dice, Dios también dice que tú tienes que ser buena con las demás personas, que lo tienes que agradar y tienes que hacerle caso a las personas que él puso en autoridad, a tu pastor, a tus personas, a tus papás y demás conocidos que estén sobre ti. Entonces esto quiere decir que puedes utilizar lo que a ti te venga cómodamente, pero también tienes que hacer caso a tus autoridades, lo que te digan dentro y fuera de donde te encuentres. Exactamente. Entonces ese consejo le damos a todas las personas, a todas aquellas chicas que nos están escuchando, que si alguien las obliga a utilizar una vestimenta que las quieren ahora, o no usarla, que las quieren imponer a fuerza, pues te invitamos a que respetes a esa persona, que respetes su decisión, pero que también te veas tú por tu interior. Tú eres bella por dentro, bella por fuera, y eres una persona muy muy especial para Dios. Adiós. Hasta luego, doctor Sabiendo. Esperamos que pueda estar con nosotros la próxima semana. Esto es La Oveja Teca. Hoy en La Oveja Teca, Piodi, pagado con muerte, traducido al español, por supuesto. Piodi es uno de los grupos de rock tipo hard mejor equipados en la actualidad. Piodi es uno de los mejores grupos de que por demás son cristianos, con una música para todas las personas, músicas muy a la altura de toda la situación. Es un grupo que fue creado en 1992, que rediseñó prácticamente el estilo de música que ellos tocan, lo mejoró y actualmente se dirige a la juventud de todo tipo, especialmente la juventud con problemas, y tiene algunas canciones como lo que es Joy of the Nation, que en lo personal es una de las mejores canciones que he escuchado de P.O.D. Con su estilo P.O.D., un estilo fresco, un estilo free, explora un territorio indudablemente progresista, a una refrescante escapatoria del enfoque normalmente utilizado por muchos grupos contemporáneos de rap y de metal. Desde sus modestos inicios en Showdown, el grupo ha demostrado ser un reflejo de su música, esencialmente honesta y dirigida para mejorar la vida de los demás. Esto fue La Oveja Teca. Con ustedes, Joke of the Nation. Rest of my life. faces. Jay up a pace and her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he fought at the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a cat. Seguimos aquí en Ovejas Negras y vamos a dar las conclusiones de lo que fue este tema. Empezamos contigo, Arturo. Así es, mi conclusión es, no te voy a decir me abstiné de nada, porque yo sé que no me vas a hacer caso, sinceramente. Hasta donde me estés escuchando, si tú vas a decir, no, a mí me gusta ponerla a mi novia, a la hora que sea, como sea. Pero no te digo abstinencia, sino te digo, respeta a tu novia para empezar. Respétala tanto físicamente, emocionalmente. En la intimidad también debe de haber un respeto muy grande. Si tu novia no quiere hacer algo, si ella no se sienta cómoda, no lo obligues, porque pueden pasar muchas cosas. Y lo principal que puede pasar es un embarazo no deseado. Hay veces que al primer o así golpe de suerte, si así lo llamaras, queda embarazada. ¿Y qué va a hacer? Tú como hombre, tú no te quedas responsable. Si mi novia a esas alturas quedara embarazada, yo la verdad, yo no quisiera echarme compromisos de hijo, de esposa, de casa, de trabajo. Yo no quisiera echarme compromiso de nada. Así que si tú tampoco lo quieres hacer, te invito a que vivas la vida un poco más fresca. Bueno, pues el consejo que yo te puedo dar, amiga, es que si vas a tener relaciones sexuales, lo principal es que te cuides. Recuerda que lo importante no es hacerlo por placer, como comentábamos en un momento en el otro tema, sino que respétate primero a ti misma, no hagas nada que tú no quieres, porque recuerda que las consecuencias vienen después, con un hijo no deseado, enfermedades de transmisión sexual y todo ese tipo de cosas. La verdad es que te invito a que si tienes una vida sexual, que lo hagas con responsabilidad y siempre pensando en el futuro. Eso sería lo más sano. Claro, no dejando pasar la abstenencia. Abstenencia. Así se dice. Abstenencia es el sequino de dinero. La conclusión de Andy para el programa de hoy es: si tienes la posibilidad y tienes las fuerzas dentro de ti para no ponerle con tu novio o novia, pues órale, qué chida. Si no las tienes, pues te van las consecuencias. Pero puedes tener consecuencias más chiquitas. Puedes, en vez de tener un hijo, nada más tener un regaño de tus padres, o nada más tener un susto. Siempre es bueno tratar de hacer las cosas como deben de hacerse. La recomendación mía es que el día que llegues a tu casa con un esposo recién casado, y tengas la oportunidad de ser algo, se va a ir de telenovela, de cuento de hadas, pero tu primera vez con tu primer esposo, con tu único esposo, pues yo creo que sí te la vas a llevar de cuento de hadas, te vas a sentir la princesa o te vas a sentir el príncipe azul de cualquier persona. A perderla en un cochecito o a quedar embarazada por un descuido, por un desliz, pues mejor aguantar. La verdad es que sí, miran, y sobre todo tengan mucha precaución al conducir. Mucho, exactamente, tengan mucha precaución al agarrar su coche. No es cierto, tengan mucha precaución con lo que van a hacer, tengan mucho cuidado. El primer punto que te voy a dar es, escoge bien la pareja o escoge bien primeramente a tu novio, porque antes de la boda, antes del matrimonio, tiene que haber un paso previo que se llama noviazgo. Escoge bien a tu novio o novia y vesle conociendo las mañas. Pues eso se dice más después, los puntos especiales. No se quemen demasiado rápido. Disfruten la juventud, disfruten ser jóvenes. Llévensela tranquila. Hay mejores cosas. Es mejor casarse que andarse quemando. Hay mejores cosas que estarle poniendo como ratoncitos. Y si no me creen, pregunten a los ratoncitos que viven enjaulados. Pueden salir con su novio, pasear, pasarse una muy bonita velada, despertar a la mañana siguiente sin culpa y vivir toda la vida sin culpa, con orgullo de estar con esa persona especial y viviendo. Y el punto número 3 es que si lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad, porque después las consecuencias te alcanzan y la verdad es que no es por las puertas falsas. Mejor ser adelante con tu hijo. Te estás adelantando, los puntos todavía no, pero seguimos. No. Ahorita vamos a los puntos esenciales de Ovejas Negras. Ah, bueno, pero entonces, como quiera, tú échale ganas y no te vayas. Oye, Suri, te interrumpo. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, suponiendo, nos queremos hacer de la vista gorda y que no pasó nada, que estás con... Le pusiste con tu novio ayer en la noche. Uh-huh. Le pusiste con tu novio ayer en la noche. Él no usó protección. Tú tampoco usaste protección, tenía ganas y todo, en un ratito de calentura le pusieron. Sí. Pero, ¿qué pasaría si al otro mañana te levantas pensando en que quedaste embarazada? Uy, pues, me imagino que sería muy estresante, sobre todo te angustia, no sé, la idea de pensar en lo que pueda pasar a futuro, en tu vida, tu escuela, tus amigos, porque la verdad es que ya tener un hijo cambia todos tus planes. Y no digo que un hijo sea una maldición, porque nunca lo va a ser, como algunos dicen, ya se va a arruinar la vida. Pero no es así, porque un hijo no es una maldición, pero cambia tus planes radicalmente. Y seguimos y pasamos a nuestra próxima sección, que es los 5 puntos de Ovejas Negras, que son para que no te pase. Esto es para que no te pase. El punto número 1 es, si no te quieres quemar, mejor cásate. Es mejor estar casado con el chavo que amas a que toda la gente te diga, ¿es aquello? Exactamente. O que te estén criticando de que eres la facilota de la calle. Mejor cásate bien, ama a tu pareja y vas a ver cómo, en vez de que sea una maldición ese niño, va a ser lo que todos van a querer. Vas a ser la envidia de todas las de tu colonia. Y el punto número 2, después de... sigue el 2, es que hazlo con alguien a quien tú quieras, para que el día de mañana no te arrepientas. Pero te repito, es mejor ser solo de un hombre que toda la colonia ya te conoce. El punto número 3 que yo te voy a dar vendría siendo, si lo vas a hacer con alguien y ya no te aguanta las ganas, mejor cuídate para que no salgas todo embarrado del coche. Yo pensé, no, que use pañal. Porque pañal. O que vaya al baño. El punto número 4 es, si te late una chica está bien facilota, además, por lo menos, si no te aguantas o si no puedes contrarrestar esas ganas animales que tienes, pues por lo menos usa protección, cuídate. No sea que te vaya a pegar una infección o te vaya a pegar algo peor, un chamaquito te lo va a ir y te lo va a encajar en la cara. Capaz que ni es tuyo. Entonces, mejor abstenerse, mejor cuidarse que cargar chamaquitos ajenos. Y recuerda que todo lo que hagas con mucha responsabilidad. Y no después, eso es para los hombres, salen como cobardes huyendo. Es ahí con el señor. Bueno, pues esto fue todo. El punto número 5 y el más esperado, pero más corto, es abstinencia. Oh, eso duele. Por si tienes problemas con la abstinencia, recuerda que todas las chicas son hijas de Dios perfectas y que Dios es su papá. Y si se entera que son le pusiste con su hija, te va somos a matar. Unas doncellas. Y si Dios es su papá y se entera que les pusiste con su hija, si Dios, no, ajá, ey, los hombres pasan siendo suegros. Dios es suegro de... Es peor que tener un papá. Suegro. Ah, señor. Bueno, esto fue todo, los 5 puntos. Hasta la siguiente. Ovejas negras, negras, negras. Estás llegando al espacio de Dorito. Deseo, sexo, embarazo no esperado. ¡Qué complicación! Generalmente se habla de embarazo no deseado en la juventud o en la adolescencia, que sin principios, sin madurez y a escondidas tienen relaciones de pareja. El sexo es parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, pero debe existir conciencia acerca de las consecuencias, ya sean emocionales o biológicas. De una manera hermosa, el sabio Salomón en Proverbios capítulo 5 habla como en un soneto y describe la belleza de la intimidad sexual que se tiene con plena satisfacción. Y esto respalda el hecho de que el sexo se hace primero por placer, sin limitaciones, sin restricciones, sin culpas y sin complicaciones. Esto es en el aspecto moral. Segundo, el sexo se realiza por unidad. Esto es en el área emocional. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es hermoso cuando hay una entrega total de ambas partes con respeto y con amor. Y lo tercero que no debemos olvidar es que el sexo se hace para procreación. Viene el resultado de la unión entre el hombre y la mujer, es decir, un nuevo ser, una nueva vida, una familia. Jovencita, si estás en el caso de embarazo no deseado, solo queda el enfrentar dignamente tu situación. Respeta la nueva vida que en ti se está formando y ámale a pesar de lo que tengas que vivir. Y si no, qué bueno, pero recuerda que no es el deseo lo que debe imperar en tus relaciones sexuales, sino el amor, el respeto por ti misma. Hasta luego, nos vemos. Las noticias. Bueno, estamos aquí desde su noticiero Ovejas Negras reportando para ustedes que Cash Luna estará el 5, 6 y 7 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, Noches de Gloria, con el doctor Cash Luna. Así es, también tenemos que el 20 de octubre van a hacer la entrega de los premios ARPA en la Ciudad de México en el Teatro Metropolitan. También el día 13 de noviembre vamos a tener en vivo y en directo a Hilson desde el Zócalo de la Ciudad de México. También tenemos que el cantante de reggaetón cristiano Funky se va a presentar en el bello puerto de Veracruz el día 25 de noviembre con un espectacular show. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. Reportando para ustedes, Adriana y Arturo, y esperemos que vayan a los conciertos de Hilson y de Funky. Muchas gracias, hasta luego. Está pela fue Pablo Olivares con su canción En la Cornisa. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó la canción, bájenla en YouTube. Tienen un video muy bueno. Es acerca de la relación de papá con su hijo, un poquito homosexual. Pero también dice que hay formas de solucionar las cosas. O sea, no solo se tienen que ver las cosas malas, siempre hay formas. Bueno, pues me despido de ustedes. Me dio mucho gusto que estén en sintonía. Recuerden que yo soy Suleili, bueno, mejor conocida como Adriana, y me da mucho gusto haber estado con ustedes, Arturo y Andy. Gracias por este espacio, espero que les haya gustado. Hasta pronto. Así es, se despide de ustedes su amigo Arturo. Le quiero mandar un saludo para Elías de Argentina, un saludo para Samantha de México, un saludo para Samuel de Argentina, también me parece. Un saludo para todos ellos y que se la sigan pasando bien. Vamos, un saludo nuestro... para Estefano en Italia. Ok, vamos con nuestra última canción. Esto es Yo Soy la Revolución. Espérate, faltan mis saludos y falto yo. Tenemos saludos o mando saludos para Claudia, que está en Monterrey. Para todos mis millones de amigos que seguramente están escuchando el programa, tengo muchos, puedo contar más con una mano. Son más de 5, son más de 3. Saludos para mi familia de allá de Michoacán y de Mérida, de parte de la más hermosa, Adriana. Ajá, sí, claro. Bueno, esto fue Ovejas Negras en Línea. Esperamos tener su amable presencia la próxima semana. Ya nos estamos estableciendo como programa de verdad, ya en el juego. Y esto es todo. Hasta la próxima. Hasta luego. Antes, los dejamos con Dios y la Revolución de Rojo. Esto fue Ovejas Negras. Hasta la vista. Caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de reparar, ¿quién es el que se espera? Velando su caminar yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las piezas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz. Después de la caída, ¿quién es el que viene? ¿Qué momento de sollozar yo? Después de recaer, dime quién se mantiene. Los de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende, ¿quién está tu pasado para condenar? Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando no despierta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la pierna, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Siento cuando me persiguen, que solo me afligen cada día más. Si no entiendo qué es lo que reciben, por más que castiguen, no comprenderás. Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar. No te miento, hablo con vivencia por las experiencias que he sufrido ya. Y presiento que lo que me espera es una trinchera para batallar. Contra viento y contra marea, en contra de las lenguas que quieren condenar. Y el tormento que me martiriza nunca tiene prisa para descansar. Mi sentimiento termina hecho tritas, escombros y cenizas, difícil de aguantar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejando en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad.